Bienalte, segunda Bienalte, tercera Bienalte, 45 Salón Nacional. ¿Dónde me estás poniendo tú, Sao Paulo? ¿Dónde me estás poniendo tú, Corea? ¿Dónde me estás poniendo tú, Dios? ¡Ah! ¡Radio Club! Sí, sí, sí, sí. A. T. Radio Club. En el centro Colombo americano. A. Huevo. 95.4 FM. Radio Libre.co. A. T. Radio Club. ¡En contra de la censura! Esto no es... censura. Esto no es... un performance. Esto no es... arte. Esto no es... nada en absoluto. Esto no es territorio americano. Solo arriendan en AT Radio Club. Estamos en cualquier manera en contra de... ¡la censura! El Colombo. ¡Censura! No es la primera vez. No es la primera vez. No lo es. No es la primera vez. No lo es. El Colombo. ¿Censura? Tampoco es la primera vez que una mujer es de la Liga de la Decencia. Ya habían una vez censurado a... Débora Arango. Ya habían una vez censurado a... Fernando González. Ya habían una vez censurado a... Carlos Uribe. Y 85 periodistas más. Solo en el 2019. No es la primera vez que censuran hijos de S.P. de su P padre, hijos de su puto padre. Estamos transmitiendo. We the people. We the people. We the people. We the people. We the people. Hay una mujer lamiéndole el coño a otra. Señora directora, las mujeres también se lamen entre ellas. Esta es la primera imagen que taparon de blanco hoy, lunes 23 de septiembre a las 9 a.m. La bestia, somos la mala hierba y hierba nunca muere. Stop being poor. Los niños pintaban ratones aquí abajo. ¡Venezuela! El Colombo se pifió. Ah, por el desmonte del escuadrón de la muerte. Aquí había una pareja descubriéndose. ¡Qué rico descubrirse! Porque todos somos uno. Y uno somos todos. Decir lo que pensabas. Aquí estaba Tom Sawyer con su brocha blanca tapando un letrero que decía: ¡Yankee, go home! ¡Fuck you, mengo, no reaome! ¡Fuck you! Love America, but don't like it. Tío Sam Roosevelt, apestas. Se hacen murales. Se tacharon. Se hacen murales. Favor comunicarse con el 319-642-6309. Y es que la verdad no se censura. La verdad no se censura. Aquí había una pareja descubriéndose. Aquí había una pareja descubriéndose. Y la doña del Colombo la mandó a borrar. Le tiene miedo a las tetas. Le tiene miedo a los coños. We the people. Money, money, money. O se callan o los callamos. O se callan o... O se callan o... ¡Los callamos! O se callan o los pintamos de blanco. ¡Venezuela se está quemando, marrano! Dos tombos en una moto. Aguacate, aguacate. ¡Toma postura! ¿Quién pinta qué? ¡Venezuela se está quemando! Noticias 1, noticias 1, amarrada. El cerdo en llamas. ¿Quién pinta qué? Los sueños y las pesadillas se cumplen. Los sueños y las pesadillas se cumplen, al parecer. Al parecer, los sueños y las pesadillas sí se cumplen. ¡Anarquía! Todo este espacio iba a ser para que los espontáneos pintaran figuras y que se dejaran mensajes de texto por días, meses y años. La rata de la calle. La rata de la calle fue borrada. Rin, rin, run, run, quiero amarlo. Quiero amarlo, perro. Perro, perro, aquí había un dibujo de un político con un hacha, entre paréntesis. Peñalosa. Peñaluser. Money, money, money. Money, money, money. Darle voz a todos los que se las arrebataron. O se callan o... ¡Los callamos! O se callan o... ¡Los callamos! Nuestra propuesta era un diálogo. ¿Y qué pasó? Y así eran... Una galería de arte. Esto era para el CCA. Centro Colombo Americano. Centro Colombo Americano. Hay una mujer que le lame el coño a otra mujer. Aunque puede ser un hombre que le lame un coño a una mujer. Había una mujer de selva con su bebé y amamantando. A su mascota. A una mascota. También fue borrado. ¡Muchas ratas! ¡Borrando ratas! Aquí estaba dibujada una silueta también como titiritero. No sabemos bien quién era. Podría ser Trump. O Elvis. Esta fue la primera imagen que taparon. Dinos cuál fue la imagen primera que taparon. La primera imagen que taparon fue la del paraco. El innombrable. Bestia 666. Aquí estaba una rata. Aquí estaba una rata. Una paloma llevando un rapi. Un chulo. Esta mata de coca fue borrada. ¿Alguna vez vieron The Cowboys of Leningrad? De Kaurismäki. Pacifista se los recomendó. Parece el copete de los cowboys. Somos la mala hierba y mala hierba nunca muere. Raspa. Y gana. Raspa and win. Stop. Bimpur. Stop. Bimpur. Aquí estaba una mujer. Paris Hilton. The lovely mural. Este era el letrero de su camisa. Rata Yankee. Stop Bimpur. Perros. ¡Culeando! ¡The Morrons! ¡Perros! ¡Perreando! El futuro es no binario. ¡El futuro es no binario! ¿Cuál futuro? ¡El poder! ¡El poder de las imágenes! ¡Re! ¡Existir! ¡Re! ¡Existir! ¡Re! ¡Existir! ¡Re! ¡Existir! Ayer cuando hice el cocodrilo, fui muy feliz, muy feliz. Muy feliz en Venezuela. Los niños pintaban ratones aquí abajo. ¡Venezuela! Este es el huevito de Uribe. Muchos ratones. Este es el huevito de Uribe. ¡Gol de Uribe! ¿Sabe qué? Nos quedamos con el diálogo que se armó con toda la gente que pasó por acá mientras pintamos el muro. ¡Muchos ratones! Nos quedamos con el diálogo que se armó con toda la gente que fue censurada. ¿Y usted qué defiende? ¡Norte del Cauca! ¡Resiste! ¡Norte del Cauca! ¡Resiste! ¡Medellín! No resiste. Un poquito. A veces. ¡Bogotá! ¡Resiste! ¡Colombia! ¡Resiste! ¡Anarquía! Relax. Al personaje que pide dinero lo borraron. ¿A quién se parece el personaje? Por el desmonte del escuadrón de la muerte. ¡Muerte! ¿Y usted qué defiende? ¿Y usted qué defiende? Porque según Foucault. Porque según Foucault, nos quedamos con el revés de la trama. En la, galería, en el internet, en el interiorismo. O salimos a la trama de la calle. ¡Se busca Merlano! ¡Se busca Aida Merlano! ¡Impec! ¡Se busca Aida Merlano! Historiografía marginal. Del arte. Venezolana. Porque todos somos uno y uno somos todos. Aquí había una pareja. Descubriéndose. Rico. Descúbrase. La gente se descubre, eso es bueno, señora copetona del Colombo. La verdad no se censura, la verdad no se censura. ¡La verdad no se censura! Love America, but don't like it. Y luego nos preguntan por qué nos da tanto miedo decir lo que pensamos. Y luego nos preguntan por qué nos da tanto miedo decir lo que pensamos. Y luego nos preguntan por qué nos da tanto miedo decir lo que pensamos. Acá se borran murales y en el Cauca se borran vidas. Líderes sociales. Chulos. Fuck you, men, gonorrea, home. Fuck you, men, gonorrea. Home. Home. Aquí estaba Tom Sawyer con su brocha blanca. Love America, but don't like it. Aquí estaba Tom Sawyer con su brocha blanca, tapando un letrero que decía... ¡Yankee, go home! Directora, go home. ¡Directora! ¡Go home! ¡Directora! ¡Go home! Aquí estaba Tom Sawyer con su brocha blanca. Se hacen murales 319-642-6309. ¡Aquí estaba Mestizo! CUA. ¡Aquí estaba un documentalista! 85 periodistas censurados solo este año. ¡Aquí estaba Guillermo Cano! Una niña llorando. Un meteorito. Se hacen murales. Mierda en un globo. Se hacen murales. 319-642-6309. Calavera con gorrito de Mickey Mouse. ¡Aquí estaba Carlos Uribe! Perros follando. ¡Aquí estaban! ¡Aquí estaban! Tío Sam, Uncle Roosevelt. Fuck you. Acá está la respuesta del Colombo. Vamos. Posición del Centro Colombo Americano de Colombia ante la polémica de la intervención de su fachada. Sobre la lamentable polémica generada a raíz de la situación relacionada con los muros de las fachadas de nuestra sede centro y en aras de aportar al entendimiento y claridad de lo sucedido, nos permitimos comunicar. Risa pregrabada. El Centro Colombo Americano de Bogotá es una entidad sin ánimo de lucro. Risa pregrabada. Que tiene como misión generar intercambios culturales y académicos entre Colombia y los Estados Unidos. Más risas. Durante más de 77 años hemos contribuido activamente al fortalecimiento del arte y la cultura. LOL. Nuestra programación cultural es permanente, gratuita y abierta a todos los públicos. En nuestros escenarios han iniciado y consolidado su carrera los artistas más reconocidos de la escena del arte colombiano y seguimos promoviendo los artistas emergentes. Por nuestras aulas han pasado más de 6 millones de estudiantes, gran parte de ellos con becas para jóvenes de minorías étnicas y raizales y de sectores vulnerables. Tan solo en los últimos 5 años hemos ofrecido a todos los públicos más de 600 actividades culturales como exposiciones, debates, talleres, conciertos, conversatorios, entre las que se destacan el Salón de Arte de Soacha y exposiciones de arte urbano que invitan a la reflexión y al diálogo alrededor de propuestas críticas que abordan, siempre desde el respeto, diferentes problemáticas sociales. Con el objetivo de seguir contribuyendo al fortalecimiento del arte en la ciudad, nos unimos entusiastas al 45 Salón Nacional de Artistas. Se nos están acabando las risas. Proyecto del Ministerio de Cultura, operado por la Fundación Alteria, disponiendo de nuestra sala de exposiciones sede centro. El convenio firmado con la Fundación Arteria como operadora logística, financiera y administrativa comprende el uso de la sala para la exposición Arquitecturas Narrativas, liderada por el reconocido curador Alejandro Marín, Martín, a su vez director artístico del 45 Salón Nacional de Artistas. De manera ajena al mencionado convenio celebrado con la Fundación Arteria, se habló informalmente sobre la posibilidad de que algunos de los artistas de la exposición intervinieran uno de nuestros muros de fachada durante la inauguración del salón el día 14 de septiembre o, en su defecto, al día siguiente, de modo que el Colombo pudiese coordinar y facilitar dicho trabajo. Lamentablemente, por razones que escapan a nuestro conocimiento, dicha coordinación no se llevó a cabo. Tampoco mediaron en ningún momento solicitudes, autorizaciones o formalizaciones como lo requiere cualquier operación como esta. Sin previo aviso, sin autorización alguna y sin conocimiento formal de nuestra parte, durante el fin de semana del 21 al 22 de septiembre fue intervenida una sección de nuestra fachada, habiéndonos sentido asaltados en nuestra buena fe y teniendo en cuenta todas las irregularidades de información y coordinación mencionadas. En una primera reacción procedimos a restaurar la fachada, a lo cual vimos que se respondió con una nueva intervención no autorizada, que esta vez atentó directamente contra nuestra integridad, seguridad y reputación, y que permanece aún en nuestro muro. Rechazamos las imputaciones deshonrosas y falsas que se nos han hecho, que no toman en cuenta lo expresado en este comunicado, ni mencionan el daño que se nos ha generado por cuenta de los sucesos aquí señalados. Reafirmamos nuestro compromiso con el Ministerio de Cultura, con el 45 Salón Nacional de Artistas y con el convenio vigente que media nuestra participación. La exposición Arquitecturas Narrativas continuará abierta al público de acuerdo con el cronograma previsto y sin ningún tipo de intervención en los criterios curatoriales de la exposición, como se ha desarrollado hasta ahora. Ofrecemos disculpas a la ciudadanía, a los artistas, a las instituciones, a los aliados, a los patrocinadores y a nuestra comunidad por esta lamentable agitación mediática que no hace justicia a lo más valioso del 45 Salón Nacional de Artistas, la propuesta de más de 150 artistas nacionales e internacionales. Reiteramos nuestro evidente compromiso de más de 77 años con la libertad de expresión, con la cultura, con la construcción de sociedad, con la formación de más de 6.000 niños, niños, niñas y adolescentes que semanalmente asisten a nuestras sedes, con la calidad de nuestros servicios académicos y culturales que hoy llegan a más de 12.000 colombianos al mes y sobre todo con el fortalecimiento del intercambio cultural y académico entre los pueblos de Colombia y Estados Unidos, razón principal de nuestra existencia. ¡Mentira! No les creemos ni chimba. Hace muchos años, en un salón nacional, un artista fue censurado y le echaron la culpa a un trabajador de la Biblioteca Nacional. En esa época, 70 años, este señor censuró porque le parecían obscenas unas tetas. 70 años después, a esta señora de la liga. Directora, amiga directora, hace 70 años ya taparon tetas. señora de la Liga de la Decencia. ¡Censura! ¡Viva! Lo hubiera dejado como estaba y nada pasaba. ¡Fuck you, men, gonorrea! Nos vamos para otra expo. Bye, bye. ¡Suerte! Hasta la próxima. Estaremos en cuestión de media hora caminando con la manzana en la embajada. Lucas Ospina y Power Paola se retiraron de esta exposición y abrieron otra exposición con muchos más artistas censurados. Este caso de censura es no pequeño, pero sí menor a las muertes que hay en este país. Cientos y cientos de periodistas, artistas censurados. Nuestra próxima transmisión podría ser desde el mural de los falsos positivos. Ese que tampoco censuraron, que tampoco nadie sabe quién. Que tampoco nadie dice nada. Anarquía, anarquía, anarquía, anarquía, anarquía. Mickey Mouse, calaca. El Colombo, censura. El Colombo, censura. Chao, gonorreas. Chao. El Colombo, censura. La respuesta del Colombo da risa. Acá sigue. Más artes plásticas, no más plástico. Anoche soñé que la bandera de Colombia le habían sacado el color azul. ¿Sufre usted de dilatismo? Solo sufro. Hubiera preferido que desapareciera el rojo. Yo soñé que rojo se escribía blue y luego soñé que tapaban todo nuestro mural con la vida. Ah, lo taparon, taparon un mural. ¡Wow! Taparon el mural. ¡El Colombo! ¡Censura! No más plástico. Vamos, vamos por radiolibre.co a gritar contra la censura. Chao, directora. Chao. Estamos transmitiendo en este momento. Yankee Go Home, estamos transmitiendo. Saludos. Saludos a nuestros oyentes. Estamos justo al frente del Colombo. Vamos a tomar la carrera quinta. Chao, directora. Yankees Go Home. Go Home. Que no llamen, que no llamen, que no llamen. Transmilenio, go home también. La vida contra la censura. AT Radio Club contra la censura. Detrás de usted hay un mural que censuraron artistas censurados. Amigo Yankee. Go home. Desde el 2016 han censurado a más de 700 periodistas. La Flip prendió sus alarmas. En Colombia sí hay censura. ¿Cuántos líderes sociales? Montón. Vamos por Bogotá. AT Radio Club no está en la casa, pero se siente como en casa. AT Radio Club no está en casa, pero nos sentimos como en casa, con más frío. Estamos explorando un nuevo formato radial, Crónica Callejera en vivo en la estación Las Aguas de Bogotá. Yo creo que tiene otro apellido. Performancismo punk, performática punk en Crónica Radial. Crónica punk radial performática contra la censura. Se me olvidó, no lo podría volver a repetir. No, pues yo tampoco podría repetirlo. Es una crónica y es artística y es punkera y es contra la censura. Y para para hacerlo hay que tener máscaras. Les cuento que Eddie y Bobby tienen los dos. Acá nos está pasando el Transmilenio al lado. Eddie tiene... Es como un velo amarillo. Interesante. ¿Te vas a casar con alguien hoy, Eddie? Contra la censura. Y Bobby tiene una máscara de burro. Bueno, estamos en el portal de las aguas de Transmilenio, transmitiendo en vivo por radiolibre.co. Está interesante caminar, hablar, aguantar frío. Ya paró de llover, todo el día llovió. Ahora estamos buscando la dirección. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la embajada, al frente de la Biblioteca Nacional. ¿Qué vamos a ver allá en la Biblioteca Nacional? Hay una exposición sobre la censura en Colombia, porque en Colombia la censura sí existe. En Colombia sí hay censura. ¿Y qué estamos escuchando? No sé. Vamos a ponerle música a las calles frías de Bogotá. ¿Es no saber una censura? Bueno, acá... Vamos a tener que levantar la manzana con mucha fuerza para poder pasar la calle. Ok. Una, dos y... Wow. Es emocionante pasar la calle, transmitir en vivo, caminar por las calles de Bogotá. Transmitiendo en vivo por radiolibre.co. ¿Será que hay que disfrazarse así más a menudo para que los carros paren y nos dejen caminar por la calle? Esto es Halloween. Es el pre-Halloween. Oh, por Dios. Viene un bus del SIP en Germania que nos va a parar. Gracias, señor conductor. Gracias, señor del taxi. Ya. Escúchenos por radiolibre.co o 95.4 si está muy cerca nuestro. Un performance radial contra la censura. No más censura. No más censura, no más líderes sociales asesinados, no más directoras del Colombo con copete, no más directoras del Colombo con miedo al sexo. Si le da miedo decir algo, ¡grítalo! Trump apesta, Uribe apesta, Iván Duque. Amigo, ¿por qué nos censuran? ¿Qué quieren que callemos? ¿Qué no podemos decir? Dígame algo que no se pueda decir. Uribe es responsable de muchos asesinatos. Vamos al frente de la Cinemateca. Seguimos caminando por las calles bogotanas. Vamos a seguir leyendo algunas frases que vemos alrededor en los muros. Libres o muertas. Un pueblo organizado. Estado asesino y opresor. Parqueadero. Hay muchos parqueaderos en esta ciudad. arriendo habitación. Estamos en la avenida Tercera, caminando por las calles de Bogotá después de una lluvia intensa. Todo el día estuvo muy frío, incluso los rolos tenían las manos, las uñas moradas del frío que hizo hoy. Estamos por la avenida Quinta improvisando un nuevo formato radial. Crónica radial callejera contra la censura. Deriva radial. Es una deriva, hay mucha gente caminando. Todos van en sentido contrario. Tienen chaquetas. Parce, en Colombia hay censura. Parece que se censuró, se autocensuró. Porque hay que salir a la calle, Roberto. Porque la calle es nuestra. Porque en la calle se puede gritar los que nos quieren que callemos. Otro mural. No nos callaremos. 845 asesinatos. Que hablen los muros. Bogotá se pinta. ¿Bogotá se pinta con qué? No entiendo. 845 asesinatos. Que hablen los muros. Bogotá se pinta con los colores del campo. Deriva no está libre de peligros. Hay sombrillas que pueden lastimar nuestra cabeza. Bueno, recordemos hacia dónde vamos, Roberto, y qué es lo que vamos a hacer en el lugar hacia donde nos dirigimos y que posiblemente nos estén escuchando en este momento. Vamos rumbo a la embajada. La embajada es un espacio de arte de Bogotá que queda al frente de la Biblioteca Nacional. Cáigale. Hay una exposición en la que además de Lucas y Paola estarán 40 artistas más que han sido censurados en Colombia. Cáigale, tome pola y aire. Acá vamos a leer otro mural. Mural de toxicómano. Con el hashtag aquí falta alguien, un dato. En Colombia hay más de 83.000 desaparecidos. La angustia no me deja dormir. 83.000 desaparecidos. La angustia no me deja dormir. Toxicómano. En los muros de Bogotá. Y acá estamos caminando y leyendo paredes, porque los muros hablan. Toxicómano, los muros son nuestros. En Colombia hay más de 83.000 desaparecidos. Aquí falta alguien. Mugre, mugre, morad. Bueno, seguimos aquí caminando por la Avenida Quinta, leyendo murales que hay pintados en esta calle, mientras nos dirigimos hacia la embajada, donde varios artistas van a exponer esta noche. Este programa se llama Yankees Go Home. Es una deriva performance radial contra la censura. La manzana rueda rueda y rueda sobre distintos terrenos. Hay brechas en la calle, hay sobresaltos, pero todos los superamos. También es un micrófono abierto, si alguien quiere hablar, este es un micrófono para que lo haga y se exprese. Amigo, manifiéstese contra la censura. Amiga, manifiéstese contra la censura. Hable, hable por el micrófono y diga lo que se le dé la gana. Uribe Paraco, el pueblo está berraco. Uribe Berraco, el pueblo está paraco. Dejemos a ese señor en paz. La embajada queda en una bajada. Invitamos a todos a que nos sigan a una exposición contra la censura. AT Radio Club. AT Radio Club. Ya casi vamos a llegar a nuestro destino. Qué bueno que es gritar. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Esculturas espantosas en la capital. Esculturas espantosas en la quinta. No las vean. ¡Censúrese! Sin palabras. Seguimos en esta deriva callejera a Radio Club, transmitiendo desde las heladas calles de Bogotá. Corte láser y encuadernación MDF, cartón corrugado, acrílico, encuadernación plotter de corte, papeles finos, venta cartón corrugado, craft, prensado, MDF, cartón, paja, silicona, silicona, pegamento, rico, pegamento, cinta, anilladora. Para más información, venga a Bogotá. Arriba está Monserrate. ¡Arriba Monserrate! Con novia, ni con novio, ni con nadie que les guste. Eddie, ¿a ti te han censurado alguna vez? Sí, pero no puedo hablar de eso. ¡Porque me censuraron! Estamos pasando al lado del CAI, de la avenida Quinta de Bogotá. Hay varios perros ladrando, dándonos la bienvenida. I call this number 3 times already today, but I got scared. I put it back in place. I put my phone back in place. I still don't know if I... Un saludo, perruno. Should have called up. Vamos a bajar por una rampa en este momento. If I'm out of place, 'cause here's your deriva radial. To make me feel awkward and wish that I hacia la embajada. Had never even called up this place. I saw you though today. Walk by with hippie Johnny. I had to call up and say how I wanna take his place. So this phone call today concerns la hippie Johnny. Tadeo. He's always stoned. He's never straight. I saw you today, you know, walk by. Deriva radial contra la censura. Johnny. ¿Hay censura en Colombia? ¿Qué piensan ustedes? ¡Sí! ¡Sí, creo que sí! ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay censura en Colombia? Llegamos a donde no vamos a poder bajar. Hippie Johnny, but I'm straight and I want to take his. I said I'm straight. I said I'm straight. Vamos a tener que bajar el carrito. I'm proud to say. En brazos. Esto es lo que pasa cuando no pensamos. Well, I'm straight, and I want personas que no pueden caminar, to take his place. Deriva radial hacia la embajada. Vamos a una exposición de más de 40 artistas walk around here. I've watched you que se unen contra la censura. Boyfriends, I know. And you que tell han sido censurados. Porque en Colombia sí hay censura. ¿Ustedes qué piensan? Really allí los que están tomando tinto great, para este frío. Tell me why can't they at least take this place and take. Yo estoy tomando tinto y si hay censura. Why always stoned like hippie Johnny's. Deriva radial. I'm un nuevo formato. Experimental. Performance radial. Escúchenos por radiolibre.co. Programa contra la censura. ¿Cuál censura? ¿Quién censura a quién? Somos AT Radio Club y estamos transmitiendo por radiolibre.co contra la censura. No se quede callada. No, no, no, no se quede callada. Esto es un performance o un no performance. No importa, estamos contra la censura. ¿Está usted contra la censura? ¿Se ha quedado callado? ¿Se ha quedado callada? Se callan. Porque estamos censurando. Hemos llegado pronto. Todavía falta, engañé a nuestro querido radio escucha imaginario. ¡Fua! Vamos caminando por Bogotá gritando: ¡No nos censuran! ¡No! No nos callan. No queremos callarnos. Venimos del Colombo Americano, donde estuvimos gritando algunas cosas. ¡Jua! La gente está contra la censura. Arte hecho sentidos. Se me acaba de ocurrir una idea artística que voy a compartir con el mundo. Vamos a hacer derivas radiales leyendo murales. ¡Ah, esto estamos haciendo! Problemas académicos, solucionamos tus dudas. El ruido es mi culpa, la interferencia es mi culpa, la censura no. Hellboy. Vía cerrada. Edificio Vera Nieto, propiedad horizontal. Escúchenos por radiolibre.co. Muchas gracias. When it's Christmas out. Esto es un programa de radio. Esto es un programa de radio. No parece un programa de radio, pero lo es, por radiolibre.co. ¡Ya! Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Esto es un programa contra la censura y nos puede escuchar en radiolibre.co. Vamos para la embajada, una galería artística. Hellboy contra la censura también. No, y vamos a hacer un efecto sonoro de las ruedas, pero no podemos. No es técnicamente viable. Entonces seguimos hablando contra la censura. Hasta los perros merecen tener su voz. Rappi. Estamos ya casi pronto, ya melos, ya listos, llegando. Estuvimos transmitiendo por radiolibre.co, gritando un poquito contra la censura, porque en Colombia sí hay censura, censura. Casa Tadeo, Rappi Tienda, Rappi Fador, Rappi Tienda SMI. Pasa, pasa, amigo, pasa. Y escúchenos en radiolibre.co en este momento. Casa Tadeo, Centro de Arte y Diseño. CR, CR. No voten. No voten por Julián López ni Germán Rodríguez. No voten por ellos. Can you cop it up loud and strong? Immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere. Estamos caminando y transmitiendo radio, improvisando una lírica contra la censura que es muy fatídica. Estamos en el Colombo diciendo fuck you man, gonorreas. A veces nos callamos porque tenemos que solucionar la caminata. Pero aquí estamos y no nos callamos. Arte performático. Estamos en una calle sin personas, entonces nos callaremos hasta que veamos a alguien. Una luz azul al fondo. Un mural tachado. Un mural censurado. Suelo. Y si quiero lo que menos quiero. Una grúa. Llevándose un carro. ¿Eso podría ser censura de carro? No, no. Estoy exagerando. Estamos a media cuadra de nuestro lugar de destino. Escúchenos por radiolibre.co o escuche o vaya con nosotros a la embajada. No sabemos si este semáforo está bueno o malo. O quiere decir, pase con cuidadito. Atraviese con cuidado. Perdón, perdón, vamos a pasar la calle. Vamos a intentar que los carros nos paren. Gracias. Escúchenos por radiolibre.co. CEO, programa contra la censura. Pise un charco. Yo sabía que iba a pisar un charco. Amigo, no se deje censurar. Estamos frente a una iglesia. ¿Qué iglesia? De repente salió una iglesia en la mitad de la cuadra, no me lo esperaba. No nos esperábamos a la iglesia. Eso decían hace 500 años. Hablando de censura, pasamos por una iglesia. Hablando de censura, hemos llegado, parece, hay artistas viendo arte. Buenas, hemos llegado, nos abren, gracias. Gabriel, estamos transmitiendo sobre la censura. ¿Qué opina de la censura? De la censura del salón. De la vida. Ah, la censura. Pues es prohibido censurar, porque es lo mismo que juzgar, ¿no? Y que censuren por caricaturas, no aguantan los chistes, ¿no? No se aguantan un chistecito. ¿Qué hay adentro, Gabriel? ¿Qué está pasando adentro antes de entrar? No, pues, parece que es algo ilegal. Son obras censuradas y solo censurados. Y vea lo que se censura. Hay unas cosas del pasado censuradas ahí que... Si quieres saber un poquito más sobre la censura, entre. Primera Bienalte, segunda Bienalte, tercera Bienalte, 45 Salón Nacional. ¿Dónde estás poniendo tú, Paulo? ¿Dónde estás poniendo tú, Corea? ¿Dónde estás poniendo tú? ¡Millón!